Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Qué gusto estar con ustedes en este espacio de Diversas Voces que proponemos de lunes a viernes a partir de las 10 horas con 30 minutos. Como siempre, invitándoles cordialmente para que comparta nuestro sitio en internet para que pueda escucharlo fuera del país a través de www.casadelacultura.gob.es. En esta emisión, como todos los lunes, hablaremos con el doctor Luis Arocha y vamos a hablar sobre las calificaciones que obtienen en la escuela, en el colegio, nuestros hijos. ¿Qué hacer con estas calificaciones? ¿Son buenas? ¿Son malas? Pues el doctor Luis Arocha nos guiará. Otro tema. ¿Por qué más de la mitad de los monjes de Tailandia son obesos? Un documento que nos presenta BBC Mundo. Y la música para esta mañana es de Luis Eduardo Aute. Es un músico, cantautor, director de cine, actor, escultor, escritor, pintor, poeta español. Aunque es principalmente conocido como cantautor, también destaca como pintor y como director de cine. Habla las lenguas español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. Hay que recordarles también que él estuvo la semana pasada acá en nuestro país participando de Poesía en Paralelo Cero. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Las excusas. Confiamos en las excusas para evitar los riesgos, para explicar el fracaso, para resistirnos a los cambios, para proteger nuestro amor propio. La excusa es una forma de decir, no es mi culpa. Es curioso, pero la inteligencia no es una defensa contra las excusas. Si podemos salvar el primer obstáculo y despertar de nuestro letargo, podemos invertir la gravedad emocional, podemos hacer que funcione a nuestro favor y no en contra. Si nos obligamos, por muy deprimidos que estemos, a ir a una fiesta, es probable que en algún momento nos sorprendamos charlando animadamente y nos olvidemos de nuestra depresión. La sociabilidad desplaza la tristeza. La mente no puede contener las dos actitudes a la vez, por lo menos no con la misma intensidad. Comprometernos, involucrarnos, obligarnos, son los mejores remedios para combatir la parálisis emocional. La naturaleza nos creó para ser criaturas curiosas, inquietas, creativas. El estado de inercia no es el normal. Las excusas nos mantienen inertes. El truco para dejar de poner excusas consiste simplemente en dejar de ponerlas, en establecer un límite. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Las excusas son las piedras que cubren el pavimento. Y le pidiera desaparecer, solo lo haría para camuflarme de algunos espías que no quiero ver. Nunca sería para sorprenderte bebiendo de otras ambrosías. Me excita más la alevosía brutal de no verte cuando no eres mía. Cuando no eres mía. si pudiera ser, si pudiera ser invisible, invisible, invisible, no, invisible. Si me tomara la mezcla de Griffin y me esfumara para no volver, solo lo haría para liberarme de mi biografía sin dejar de ser. E intentaría que mi transparencia fundiese con tu anatomía. Y ya entrados en herejías, tu concupiscencia, me reencarnaría. Me reencarnaría. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible, invisible, invisible, invisible. Si fuera el gato burlón de Cheshire, haría un trato con mi creador. No sonreiría jamás si consigue que Alicia sonría entre tanto horror. Entregaría al rey mi cabeza, incluso mi cuerpo invisible, si a cambio no fuera posible jamás tu tristeza, tu melancolía. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible, invisible, invisible, amor, invisible. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Gracias por escucharnos, somos Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada. También les recordamos que estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Es lunes y ya está con nosotros el doctor Luis Arocha, director de ILACOD. El tema que proponemos para el día de hoy es ¿qué hacer con las calificaciones de nuestros hijos? Doctor, bienvenido. Sus primeras ideas respecto a esto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, mira, fíjate qué es lo que significan las calificaciones. Las calificaciones lo que retratan, ¿verdad?, es el rendimiento que tiene el alumno acerca de las exigencias que el profesorado o la escuela, colegio donde está ese alumno, tiene como criterios de cuánto está rindiendo ese muchacho. De tal manera que hay muchos factores aquí involucrados. La tendencia separatista, la tendencia esa que se constituyó en una especie de modo de vida, que es separar los distintos aspectos de la realidad, ha hecho más daño que beneficio realmente, ¿no? Porque entonces se considera que el niño vale, como individuo, lo que sus calificaciones indican, ¿no? Eso es como la propuesta más generalizada, ¿no? Y se restringe también la calificación cada vez más al conocimiento o a la repetición de conocimiento que el alumno hace de lo que está aprendiendo. De tal manera que fíjate todo lo que dejamos por fuera. Dejamos por fuera, en primer lugar, la capacidad inventiva de los niños. Dejamos por fuera su capacidad de cuestionar también, de poder entrar en la duda, de poder plantear asuntos distintos. Dejamos por fuera su afectividad, cosa sumamente grave, ¿no? Es decir, ¿qué siente el niño con respecto a esa ida al colegio que suponemos que es el sitio donde él se va a preparar para la vida? ¿Verdad? Entonces, eso requiere no solo un conocimiento técnico, una información cognitiva, sino que requiere una actitud, requiere un afecto, requiere una inserción social. Todo eso ha ido progresivamente dejándose de lado en la escuela. Y entonces la calificación simplemente refleja la capacidad que él tiene de repetir lo que el profesor dio, que además muy pocas veces está conectado con realmente el futuro de ese niño en la vida. Y eso que inclusive ha cambiado la metodología de enseñanza, si mal no me equivoco, en mis tiempos, mientras más memorística era la materia, mientras más tomábamos al pie de la letra lo que nos dictaban los profesores, más aplicados éramos, doctor, y mejores calificaciones teníamos. Sí, pero también estaba el comportamiento. Es decir, que el comportamiento fuera de acuerdo con aquellas normas sociales que indicaban que tú tenías un comportamiento social y un comportamiento afectivo cónsono con el desarrollo social. Ahora se restringe más a la información que manejas en cuanto a contenidos como tales. Por ejemplo, si estás en clase de geografía, lo que puedes manejar de geografía. Si estás en clase de historia, lo que puedes manejar en referencia a historia. En matemáticas igual, o sea, las calificaciones están como restringiéndose a ese aspecto, ¿no? Si bien es cierto que ha habido un paso interesante, que es de lo memorístico a lo creativo, a lo ingenioso, a lo que podríamos decir inteligente en el procedimiento, también es cierto que perdimos esa otra parte, la parte que conecta con lo afectivo, con lo social, con la empatía, con la consideración del otro, ¿verdad? Con la creación de un ambiente de armonía y de convivencia, que es al final lo que nos va a ser útil para la vida, ¿no? Entonces, sí tiene su aspecto evolutivo interesante, pero el énfasis fue puesto únicamente en lo cognitivo. Las competencias, por ejemplo, de orden afectivo, las competencias de orden social, las competencias de orden espiritual, las competencias de orden de habilidades de desenvolvimiento psicomanual, por ejemplo, en general son soslayadas, son dejadas de lado, ¿no? Entonces significa que, bueno, que necesitamos seguir mejorando todavía más la escuela. Eso es lo que realmente traduce todo esto. Y que la calificación, por lo tanto, cuando un padre ve la calificación de su hijo, es importante que tome en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, mi hijo se está insertando bien en la escuela desde el punto de vista del vínculo con los compañeros, del vínculo con los profesores, del vínculo de respeto hacia el resto de los ciudadanos, pero además hacia la querencia de su cultura, de su sociedad, ¿no? Que es donde él va a vivir en el futuro. Todos esos aspectos son importantes tomarlos en cuenta cuando el padre o la madre o ambos, ¿verdad?, hagan la evaluación de ese rendimiento que le están colocando pues en el libro de notas de calificaciones. Es que esa parte no existe, doctor, porque mientras el niño traiga buenas calificaciones al hogar, entonces el niño está excelentemente bien y no hay para qué ir a la escuela. Solamente se preocupan los padres de familia usualmente cuando tienen malas calificaciones y son llamados la atención por los mismos maestros para que pongan atención en lo que están haciendo. Exactamente, y a eso es que me refiero, que un niño que tiene buenas calificaciones no es una garantía de que está bien. No es para nada una garantía, estará bien afectivamente, estará bien en ese aprendizaje de lo social, en ese aprendizaje de la curiosidad por la vida, ¿no? Porque la escuela sigue estando muy desprendida de la vida. La formación que suponemos para que esas personas se conviertan en ciudadanos no está tan conectada como realmente desearíamos. Fíjate que de hecho yo lo hago con los maestros y los profesores cuando tengo oportunidad de trabajar con ellos. Yo siempre les digo, ustedes no le dan clase a un niño, ustedes le están dando clase, es decir, ustedes están ayudando a formar a un ciudadano del futuro. Y los pongo en contacto con algo que es una experiencia que todos hemos vivido, Jaime, que es el hecho de que todos recordamos a alguna maestra, algún profesor, ¿verdad?, con especial simpatía. Uh-huh. Seguramente si yo te pregunto, por ejemplo, y le pregunto a los oyentes, ¿se acuerdan de algún profesor que dejó en ustedes una huella humana, una huella de vida? Y normalmente, sí, exacto, uno tiene nombre y apellido, ¿verdad? Uno sabe colocarle ese recuerdo en la memoria porque sabe que esa persona influyó poderosamente en la vida de uno, y independientemente de la nota que haya sacado, independientemente de la calificación que quedó en el libro de notas, queda esa otra huella, que es lo importante, lo que realmente nos identifica como seres humanos, esa huella que es integral, que no es solo cognitiva, sí, que tiene un aspecto cognitivo importante, pero que no es solo cognitiva, es afectiva, es social, es saludable, es todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo integral como seres humanos. La nueva escuela o la novísima escuela está intentando tomar todos estos aspectos nuevamente para integrarlos en esa formación completa del ser humano y no una formación sesgada o una formación incompleta en el fondo. Doctor, también hay otros ejemplos cuando los estudiantes, los niños tienen malas calificaciones, son estigmatizados como los más tontos, los más vagos, son adjetivos peyorativos que Exacto. se utilizan por los que tienen las malas calificaciones. Sí, porque fíjate que se toma la calificación como un resultado y no como una manifestación. Y eso incluye el proceso del estar como ser humano. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo metemos en un círculo vicioso. Un alumno que saca malas calificaciones, lo que nos está diciendo es como un síntoma, es como decir en un niño enfermo, la fiebre. Pero la fiebre no te está hablando de la enfermedad. La fiebre te está hablando de la alerta que encendió porque algo está mal. Igual pasa con las calificaciones. Las calificaciones lo que quiere decir es que hay algo que está pasando en ese niño que no sabemos exactamente de qué se trata, pero que tiene que ver con su formación ciudadana. Por lo tanto, lo que lo tenemos es que tomar como una referencia para indagar más. De la misma manera que lo que tú decías, no hay que descuidar al que tiene buena nota. Al que tiene buena nota también hay que estar pendiente. Oye, tiene buena nota, qué interesante, porque su desarrollo cognitivo va bien. Pero ¿qué pasa en su nivel afectivo? ¿Qué pasa en su nivel adaptativo a la vida? ¿Qué pasa con sus sueños? ¿Qué pasa con sus esperanzas? ¿Qué anda buscando? ¿Tras de qué anda? Uh-huh. Todas esas preguntas es bueno que los padres lo tengan en mente. Y también, por supuesto, los docentes que nos estén oyendo, tener esa señal para saber que, tu obligación no se restringe únicamente a que tú impartas un contenido y a que averigües acerca de ese contenido, sino que tú tienes allí personas que el día de mañana te pueden ver como un héroe o te pueden ver como un enemigo, dependiendo también del tipo y calidad de relaciones que estás teniendo con esos niños. Y también hay que estar claro en un tema, que cuando el niño o el joven o quien sea tiene malas calificaciones es porque definitivamente tiene algún problema emocional que está afectando en sus calificaciones, porque seguramente todos tenemos las mismas capacidades, las mismas aptitudes y actitudes para desarrollarlas, doctor. Exactamente, por eso es que no nos quedamos en lo cognitivo. sino que simplemente cuando hay una mala calificación significa que hay una perturbación de la personalidad que está impidiendo que ese niño centre su atención, porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un niño tiene bajas calificaciones, que su atención no está colocado en eso, porque a lo mejor no es su interés, porque a lo mejor, claro, se lo estoy dando desde el estado adulto y él como niño tiene otros intereses, o como adolescente también. Hay muchos niños, por ejemplo, que son excelentes estudiantes, o sea, sacan buenas notas en la primaria, y después cuando llegan al bachiller empiezan a fracasar, porque con la llegada de la adolescencia empiezan grandes cambios y las necesidades ya son de otro tipo. Y las necesidades de atención y las necesidades de guía también se modifican. Entonces es importante ese tipo de cosas. Doctor, traen buenas calificaciones y en la casa tienen un premio. Traen malas calificaciones, tienen un castigo. Sí, entonces es una simplificación, ¿verdad?, del asunto que estamos hablando. Traigan buenas o traigan malas calificaciones, hay que estar pendiente de su desarrollo integral como persona, como ciudadano, como ser viviente. Y por lo tanto es importante introducir en las conversaciones con los hijos ese tipo de situaciones. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás relacionando con los amigos? ¿Qué tipo y calidad de relación tienes? ¿Se apoyan? ¿Acuerdan? Hacen cosas constructivas, o simplemente pues voy a la escuela para que muchos niños que yo he interrogado, yo siempre los interrogo a solas para obtener información importante. Entonces los niños me dicen, cuando yo le digo, bueno, ¿y para qué estás estudiando? Para que no me regañen, para que la maestra no me regañe, para que en la casa no me regañen, para que no me castiguen. Entonces imagínate qué tipo de sueño futuro como persona humana adulta voy a fabricar yo si esa es la idea que tengo de la escuela. Si en cambio me dicen, no, mira, porque este conocimiento, esta oportunidad de compartir con otras personas me va a hacer un adulto integral, me va a hacer un adulto con ganas de vivir, me va a hacer un adulto que contribuya al desarrollo nacional y al desarrollo del ser humano como tal, ah, bueno, ahí sí estamos hablando de palabras buenas, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un enfoque de la educación dirigido a su propósito esencial, que es formar adultos íntegros. Ahora, las calificaciones, la relación entre calificaciones del estudiante y el padre de familia más o menos van hasta el colegio, porque llegan a la universidad y ya son dependientes las personas como tal. Claro. Y saben qué calificación sacan y saben hasta dónde pueden llegar y saben cómo pasan de año cada estudiante. Claro, claro. Fíjate que en general, en todo el mundo, la educación ha tenido más fracaso que éxito. Los índices de retiro, los índices de aplazado, los índices de abandono escolar son altísimos en casi todas partes, salvo en aquellos países que son bandera en la educación. Concretamente, por ejemplo, bueno, el país bandera en educación es Finlandia. En Finlandia no hay casi fracaso escolar porque entre otras razones, pues las calificaciones no son una cuestión persecutoria, sino que son una cuestión niveladora. En Finlandia evalúan para ver si tú estás listo para subir un escalón o no estás listo para subir ese próximo escalón. No te evalúan retrospectivamente, sino que te evalúan prospectivamente. O sea, ah, bueno, ya tú dominas esto, ya tú estás listo para subir el siguiente escalón en tu formación, ¿no? Fíjate que es una visión completamente distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros es una evaluación represiva, es una evaluación que por eso es que da origen a todas estas críticas, que entonces, ah, que el tipo es tonto, o es un malintencionado, o no sirve, porque es una evaluación que es calificadora en función de un resultado esperado, ¿no? Mientras que cuando nosotros calificamos con la finalidad de ver si ya estás competente para ir a otro nivel, para subir de nivel, ya es distinto, porque ya tú dices, ah, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo, el alumno, ¿verdad?, dice, voy a hacer un esfuerzo para estar en el próximo nivel. ¿ya? Entonces, por ejemplo, la calificación es una vez al año. Uh-huh. No hay más calificaciones. De resto, lo que hay es una cooperación para que los alumnos vayan avanzando en el conocimiento por parte del docente. Y una de las cosas, por ejemplo, más llamativa del sistema finlandés es que ellos no ponen tarea. Ellos ponen, mandan a la casa, en la casa se hace la clase. Es decir, cada alumno hace su clase en la casa. Y en el colegio hace la tarea. La tarea es para chequear que estás entendiendo y que puedes avanzar en lo que estás aprendiendo. Entonces es invertido, ¿no? La clase te la das tú mismo cuando estudias, cuando consultas internet, cuando te metes en YouTube, vas a la información pertinente. Entonces ahí eso es la clase. Y después vas al colegio para hacer la prueba de si ya estás listo para pasar al siguiente aspecto. Uh-huh. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha y también decirles a ustedes, amigas, amigos oyentes, que de estos temas de educación estaremos hablando en los próximos lunes. Una pausa y retornamos enseguida. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Sigue todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.